Si algo considero fenomenal es cuando un gamer de corazón, quien tuvo como sueño de la infancia trabajar creando videojuegos, agarra al toro por los cuernos y cumple sus sueños. Esos son cojones. Eso es algo digno de admirar. Todo aquel que tenga los pantalones de cumplir los sueños más puros, los de la infancia, merecen respeto. ¿Qué importa si naciste en el país equivocado? Yo he recibido correos electrónicos de muchas personas que están tristes porque son de Sudamérica y saben que, al no poder emigrar a países más desarrollados, no podrán cumplir su fantasía de trabajar para la industria videojugabilística. Pero eso no los impide, amigas y amigos. Eso es lo que yo siempre contesto. El internet es un arma muy poderosa, más de lo que muchos le dan crédito, porque se puede usar para aprender y se puede usar para adquirir las herramientas esenciales de la programación de los videojuegos. Este es un tributo muy grande a lo que se puede hacer con un poco de creatividad propia e imaginación. Una persona de la página web Retro Sabotage creó sus propios hacks. Es muy poco conocido y yo le voy a dar la publicidad que necesita. Estos son sus fabulosos juegos de video. Hola amigos, ¿qué tal están? Bueno, vamos a empezar con este juego que se llama Jumping, o sea, se saltando. A ver, vamos a leer las instrucciones. Flecha derecha, se mueve a la derecha. Flecha izquierda, se mueve a la izquierda. S o U para saltar. A para correr, ok. Bueno, vamos a ver. Ok, no puedo ir. Ok, la pantalla está como que cerrada y no puedo ir. No puedo desarrollar el juego normalmente. Estoy saltando cada vez. O sea, cada vez que salto, salto más alto. A ver. ¡Ay, ay, ay! Ah, pero creí que los píxeles que estaban arriba me iban a dañar. Uy, pero es como si me estuviera saliendo del juego. Es como si me estuviera saliendo del juego. Mira, ¿ves? Ahí están los números. ¡Ay! ¡Me salí del Nintendo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, me salí. ¡Ay! Me mataron con un papamoscas. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¿Y ese es todo el juego? ¿Sí? ¿Ese es todo el juego? Coño, después de esa intro que me tiré, ¿ese es todo el juego? Bueno, no importa, vamos a pasar al siguiente. Bueno, ahora estamos con un juego que se llama Vextrexoscope, que es un hack de Pong. Vamos a ver. Bueno. Ah, sí, mira, un Pong en 3D. Yo he jugado juegos similares a estos. Mira, es un Pong en 3D. Es un Pong en 3D. Mira, ahí viene la pelota. No, ahí va. Ok, ahorita viene. Uy, se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil. Pues cada vez es como que un poco más rápido, ¿no? ¡Pum! Ahí se la dejé facilita. ¡Qué cosa! ¡Toma! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Plum! ¡Plum! Y bueno, sí, es un Pong en 3D. El muchacho hizo un Pong en 3D. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! Perdí. Bueno, ahora estamos con un juego que se llama Overpowered. O sea, hace muy poderoso. O más poderoso de lo que debería. Vamos a poner clic para empezar. Y se supone que es un hack de Pong, obvio. Presionar espacio para cargar el disparo, para hacer un disparo fuerte. A ver, click here to start. Ok, taf. Ok, se desarrolla como un juego normal de Pong, pero un poquito más lento. Vamos a ver si sirve así, ok. Ajá, ahorita estoy recargando el disparo y se nota. ¡Tum! Ay, estoy abollando a la pelotita, al enemigo. A la barra enemiga. ¡Toma! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Yo! Ay, lo maté. Bueno, ahora vamos a probar otro hack de un juego de Atari. Se llama Balance. Ay, mira, yo conozco este juego. Es muy popular en los celulares. Que con la barra. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se me está moviendo. Coño, pero se mueve cuando yo. ¡No! Cuando. Si muevo la barra muy a la derecha, se mueve todo el escenario hacia la derecha. No, no, muévete aquí, imbécil. No, no, no. Ok. Ay, mira, pero qué arrecho. No, coño de la ma. Ay, qué original. Ok, ahora vamos a probar otro hack más del mismo juego que se llama Build On, o sea, construye, ve construyendo. A ver, get ready, prepárate, Build On. No entiendo. No entiendo. ¿Qué es esto? A ver. Ay, no, ahora yo soy el que está. ¡Ah! Ya entiendo, o sea, en este juego me ponen a jugar exactamente el mismo juego, pero ahorita yo soy la co, o sea, yo soy el enemigo. Y ellos son las pelotitas, ellos son los jugadores, qué original. Wow. No, no, no, no, no. ¡No! Pelota de mierda que. ¡Ah! Fuera, fuera de aquí. Ok. ¡No! Pelota de mierda. No, la puta que lo parió. Ay, deja que se fuera una pelota. Ok, espérate, vamos a construir. Ok, ahora se jodieron. Es como si yo fuera esta vez la computadora, ¿me entienden? En vez de el humano. ¡Ay, qué original! ¡No! ¡Ay, el coño de su madre! Hijo de puta. Ah, perdí otra vez. ¿Qué hijo de puta? Este juego me ha enseñado a entender el estrés que viven las computadoras. Con los putos humanos que tratan de ganarles. Creo que me va a hacer bien psicológicamente esto. Bueno, ahora seguimos adelante con un hack de Pac-Man que se llama True Self, o sea, el verdadero yo. Vamos a hacer clic. Ok, get ready. Parece normal todo. Bueno, normal salvo el hecho de que al parecer me estoy enfrentando nada más a un fantasmita. Es como un Pac-Man, pero ultra fácil, ¿no? Uy. Es como un Pac-Man súper fácil. Sí, un Pac-Man muy fácil. Ok, vamos a probar de comernos al tonto este. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Listo. Ah, excelente. Y listo, ya no tengo rival en la pantalla. Ah, no, ahí vuelve a aparecer el cabrón. Bueno, sí, o sea, un tipo que se vio frustrado con Pac-Man y quiso hacer su propio hack de Pac-Man ultra fácil. Ay, ah, se difuminó la pantalla. Master Miyagi, ¿qué debería ser, Maestro Miyagi? Recuerda quién eres, Inki-san. Tu verdadero yo. ¿Quién soy? ¿Un fantasma? Precisamente, Inki-san, precisamente. Ah, y vuelve a empezar el juego. Bueno, no. Ok. Qué raro. ¡Ay, no! ¡Mira lo que está haciendo! Ahora puede atravesar paredes. Coño de su madre. ¡Ah! Ok. Ven acá, hijo de puta. Ven acá para que atravieses esta poronga que te tengo aquí. Mira, atraviesa. ¡Toma! Todavía te falta mucho para en el camino de la iluminación, Inki-san. Y bueno, y entonces eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Al fin, me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera dejado matar. Bah. Prosigamos con otro hack de Pac-Man que se llama What's Next? ¿Qué sigue? A ver. Clic para empezar. Bueno, empieza igualito que el otro. Get ready. Y otra vez Inky es el enemigo y otra vez está solo en la pantalla. Ok, vamos a comérnoslo a ver qué pasa. Aunque el tipo no, como que no me está siguiendo, ¿no? Vamos a seguirlos nosotros a él. Con cuidado, por supuesto. ¡Ah! Ay, mira, pero además de comerme la... De comerme el power up, me hace mucho más rápido y mucho más... Sí, mucho más rápido y mucho más voraz, por decirlo así. A ver, vamos a comernos otro. Uy. Ahora soy ultra... Verga, soy Super Pac-Man. Mierda, soy Super Pac-Man. Ok, me comí parte del escenario. Pánico y caos. Héroe de videojuego está suelto. Abogado americano le echa la culpa a los jugadores. Pac-Man en Francia comiéndose todo. ¿Qué seguirá? Y bueno, el mundo se terminó porque Pac-Man se lo comió todo. Y aquí termina el juego. Muy imaginativo. Muy imaginativo. Llama la atención. Prosigamos con el siguiente hack de Pac-Man. The morning after, la mañana después. A ver, click to start. Ok, otra vez volvemos a empezar. Otra vez volvemos a empezar. Ok, ¿qué pasará si me como un power up? No pasa nada. Ah, no, sí está pasando algo. Es como si... Ok, me comí el power up y ahorita todas las... No sé si se notará en la pantalla con la calidad de vídeo, ¿no? Pero ahorita todas las fichitas que me estoy comiendo están como que temblando. Están temblando un poquito. Y quizá creo que Pinky es más rápido ahora. Ok, ahorita sí se nota bastante que... El audio cambió, el sonido cambió. Y ahorita todo el escenario está temblando. ¡Ay, coño de la madre! Es como si, si los power-ups fueran droga. Exacto, mira. Es como si los power-ups fueran droga. O sea, lo estoy viendo todo más distorsionado cada vez. Ah, bueno, una buena moraleja para los gamers de todo el mundo, ¿no? ¡Ay, no usen drogas! Y se está oscureciendo cada vez más la pantalla. ¡No más droga! ¡Ah! ¡Ah! Listo, me morí. Sobredosis. Ok, la mañana después. Yo me pregunto si la persona que hace estos juegos de verdad, o sea, es un programador muy talentoso, ¿no? Pero se mete un pase de cocaína, o sea, se esnifa una línea. Y empieza a programar juegos, hacks, sus propios hacks. Y después los publica en internet. Pero no sin antes meterse una buena, un buen pase, ¿no? De merca. Y bueno, señores, aquí otro juego más de Pac-Man. Aquí lo tienen. Amigas y amigos, prosigamos con el próximo juego. Esta vez un hack de Tetris que se llama Visiones Incompatibles. Como se puede ver aquí del lado superior de la pantalla. Vamos a ver qué sorpresa... Nos tiene preparada el programador drogadicto. A ver. Bueno, mira, empieza como una versión de la vieja escuela de Tetris. Incluso puedo apurar a las fichas para que bajen más rápido. Y aquí, así como un acto sexual ardiente, se la voy a encajar ahí. Toma, toma. Encajando. Encajando duro. ¿Ok? Siempre me encantó Tetris, es muy agradable este juego, es muy, muy, muy agradable, me encanta. Es uno de mis juegos preferidos, de hecho. Lo que pasa es que esta versión, que ya me imagino que no tiene absolutamente nada raro, es muy lenta, es lentísima. Pero igualito, por Tetris, lo que sea, porque es un gran juego. De hecho, me estoy preguntando si esta versión es suya o si se la choripaneó por ahí. Porque es muy... muy